tus. Vacunarte es cuidarte de verdad a ti y a tu familia. Por eso Nueva EPS protege a los niños y las niñas a través del programa de vacunación Dosis de Amor, porque sabemos que la prevención es su mejor defensa. Comunícate con tu IPS y pregunta por las vacunas según la edad de tus hijos. Regálales salud, regálales vida. Nueva EPS, gente cuidando gente. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. ¡Feliz cumpleaños desde Miami! ¡Servi Entrega! ¡Feliz cumpleaños, la número uno! Servi Entrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Los saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador, con los la investigación y selección de formatos de Orlando Rivera. Y gracias a ustedes, al aire después de tantos años. Este grupo es espectacular y sobre todo esa mujer era divina. Yo no sé cómo está ahora, pero pues cuando yo la conocí era en el año 1998. Que esa chica se metió 24 años más, no sé cómo esté, pero era una italiana absolutamente despamparante. Y tenía un trío con dos amigos. Ella era una belleza, Simona Bencini, y ellos eran Rossano Gentile y Stefano De Donato. Y bueno, ahí sacaron este disco que me parece espectacular y se encuentra en un trabajo que dice Dentro de Cada Momento, publicado por Warner en el año 2000. Entonces lo conocí fue en el 2000 a esta nena y me pareció su voz divina y me pareció muy, muy de mi gusto. Y se llama In Riva al Mare, que creo que quiere decir a la orilla del mar. Vamos con esto. Dirota Sukuba. Asciugare, consumate dal sale, tutto immobile, dal silenzio parla di te. Tra conchiglie di sabbia, un castello di rabbia, tu non sei con me, un altro giorno se ne va. Per noi non è passato mai, per sempre con me resterai. Dimmi se c'è un posto dove stare insieme a te, in questo mondo se c'è un angolo di cielo anche per noi. Intorno a me in riva al mare soffia un vento leggero sul profilo del faro mi riporta qua proprio come un anno fa sole brucia la pelle tatuata di stelle, mi addormenterei alguien como a mí. Y me calmaré. Tarde ni Tapuán fue una canción que escribimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje. Y empieza una carreta horrible ahí, en shorts de baño, y mirando la mirada perdida entre el cielo y el horizonte, un poco de vainas. Pero eso es una playa célebre que yo conocí, queda en Salvador, en Bahía. ¿Qué tiene de especial la playa? Nada, pero es que Brasil es todo divino. Y esta canción, hombre, encontró Emilio una versión que me tiene loco, porque es un sonido moderno y la voz de Toquinho y la guitarra de Toquinho, nada más y nada menos que acompañada de tal vez uno de los músicos vivos más importantes de la tropicalía do Brasil, que se llama Caetano Veloso. Una tarde en Itapuã. Calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois, na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã. Ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha. E com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar ir sentindo a terra toda rodar. É por passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque macio que brota dos coqueirais. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Cuando yo era joven, mi sueño era ser igual a él. Por supuesto, era una facha tenebrosa, era con afro, el pelo en pecho le salía con unas camisas de cuello inmenso, pero yo realmente acepto haber sido muy ordinario en esa época. Musicalmente jamás lo fui. Y este señor, yo creo que cambió la música, era muy avanzado para su época. Con su hermano Rose Vanelli, Gino Vanelli, canadiense, nacido en Montreal, me parece que es un aporte a todo lo mejor que se ha podido hacer en la música. Tuvo varios éxitos en el Hot 100 de Billboard, esta no fue éxito, del trabajo de Gist of the Gemini, pero no dejo de pensar que es el único concierto que no pude ver en mi vida, a Gino Vanelli. Y hoy, ¿cómo se encuentra una Gino Vanelli? Porque Gino es, pues si era mi ídolo, era mayor que yo creo que 10 años, o sea, es un viejo ya. Si yo ya estoy cucho, imagínese este. Esto se llama Fly Into This Night, pero oigan este sonido. Seguimos con Michael Jackson, el homenaje de Thriller, salió 40 años, aproveché la semana pasada para poner uno, y aquí me encuentro un disco que nunca salió, inédito, de toda esa música linda que hizo Michael Jackson, y que me parece impresionante. Este trabajo Thriller, pues es realmente importante, pero es más importante estas nuevas colaboraciones. El tema se llama Carousel. She's from my world, a popcorn and candy. Rise for a dime, don't you be laughing. I'm from a world of disappointments and confusions, but I want her to be mine. I started talking, she kept on walking, she disappeared into the crowd. To a Turno es para un artista también que conocimos en la FM cuando la fundamos. Es increíble todo lo que hemos aportado musicalmente. Lleva un año de fundada la FM, 1997, vendió 1,000 copias y es un trabajo de un señor que tiene cara de loco, como todos los japoneses, con una pinta supremamente degenerada algunos, otros no tanto, pero son los más superiores de este planeta en todo, en educación, en civismo, en comida, en todo. Y este se llama Towa Tei. Si no lo conocen, de buenas, porque lo van a conocer hoy con esta versión que hicieron del clásico de Daryl Hall y John Oates con la segunda voz de Bebeu Gilberto, la hija de John Gilberto. Private Eyes. Private eyes, Artistas de un solo éxito, y este, William Devon, pero con qué éxito, una canción de locos, yo la oigo y todavía me pongo rojo de la emoción, del 1974, de su álbum del mismo nombre, un artista que no hizo nada en la vida, un moreno, atractivo, escondido, vicioso, supongo yo, y silencioso, y sacó esta canción y le quedó de primera línea. Inclusive, un grupo progresista muy famoso que me presentó alguien hace muchos años, hizo una versión maravillosa, pero tuve el error de hacerla igual, y pues uno oye las dos y dice, pero yo por qué voy a oír esto si la original es mejor. Con Willem Dafoe, número uno en 1974, su único éxito, Be Thankful for What You Got. Agradece lo que tienes, y es un mensaje muy lindo. Be Thankful for What You Got. Sisters, Otra chica que también descubrimos en esta historia de la FM, Dios mío, yo estoy pensando aquí que todo lo hicimos nosotros, aunque mucha gente se ponga los créditos. Orlando es consciente de otra belleza, que es la creadora de la canción más linda de boleros recientes de la música, porque no son los boleros de los 60, 70, no. Ella escribió un bolero en el año 2004 y entonces Andrés Cepeda dice que es de él y la otra chica Marvel dice que es de ella. No, ella escribió Besos Usados. Hoy no voy a poner esa canción. Y la versión más linda es la de ella, guitarra y voz, española, muy atractiva. No sé cómo está ahora. Yo trato, pero no garantizo. Estoy hablando del 2001, cuando era lindísima. Y este tema es un flamenco de amor precioso que se llama Como el aire. Mónica Molina. Siempre tan profundos a los míos, que lloran cuando lloro y ríen cuando río. Ahora sabrán que yo sin ellos siento frío. Tus ojos me han dado tanto y tampoco me han pedido, que hoy te digo y sé que siempre has sido tú. ¿Quién hizo mi cielo azul? ¿Quién hace soplar la brisa en mi ventana? ¿Quién me da el sol cada mañana? Tú, que diste a mi sombra luz, aunque pueda herirte, no sé ya más que decirte. Que sin ti soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en los caminos y de nadie, que sin ti soy como el aire, que sin ti soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire, sola en todos los caminos y de nadie, que sin ti soy como el aire. Lleva lento tantas cosas al silencio, trae a la luz de cada día lo que siento, y lo que siento crece y crece con el tiempo. Ha sido tú quien hizo mi cielo azul, quien hace soplar la brisa en mi ventana, quien me da el sol cada mañana. Tú, que diste a mi sombra luz, aunque pueda herirte, no sé ya más que decirte. Que sin ti soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en todos los caminos y de nadie. Que sin ti soy como el aire. Soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en todos los caminos y de nadie. Que sin ti soy como el aire. Que sin ti soy como el aire, y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en todos los caminos y de nadie. Que sin ti soy como el aire. Que sin ti soy como el aire. Y en mi rumbo no hay destino como el aire. Solo en todos los caminos y de nadie. Prendila così. Es una canción divina de Lucho Battisti, que fue lanzada en 1978 del tema Una mujer como amiga. Yo cuando lo oí me volví loco, pero la canción es un poco larga, pero hace parte del movimiento de disco y de amor, y creo que es de una de las mejores canciones italianas que se han escrito en toda la historia de Italia. Por supuesto, tiene unos tiempos, tiene un stop, tiene unos saxos, hay que dejarla completa porque incompleta sería un pecado mortal con la música. Vamos a ver cuánto aguanta esto. Lucho Battisti, un artista reconocidísimo, murió demasiado joven. Nadie entiende por qué se murió tan joven y hace tantos años, pero dejó esto, dejó Amarse un Po, no, dejó tantas historias que no es fácil recordarlas. Bueno, pero aquí les dejo esto, versión original. Prendi la così. Per non ferirsi di più, prendila così. così. Non possiamo farne un dramma. Otro trabajo también increíble, yo no sé, hoy sí me dio un gusto tremendo, es este CD que hizo Celso Fonseca de Brasil y Ronaldo Bastos, donde está la versión más linda que hay de La Più Bella del Mundo, pero no, es que esa la he puesto, entonces se me ocurrió poner el Slow Motion Bossa Nova en inglés del trabajo Juventude, Slow Motion Bossa Nova del año 2001, también en la FM hace tiempos, y se dio a conocer por su video que protagonizó la no despreciable belleza de Giselle Bündchen, que se acaba de divorciar. Bueno, pues que creo que el marido tiene novia, si no entiendo a esos muchachos, pero bueno, ¿qué hacemos? Aquí está Slow Motion Bossa Nova. Perfection, you're beyond imagination. We're the dream team, you're so good to me. You're so good to me. And I hope to give you back the peace of mind that you give to me. And it feels like bossa nova. The solution to my dilemma, you're my girl from Ipanema. Inspiration for my cinema in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion, bossa nova dream. De los trabajos emblemáticos de la música del pop del 77, Asia, que es algo que es increíble concebir cómo lo pudieron hacer porque es brillantísimo, del grupo de Steely Dan, formado por dos integrantes, Walter Becker y Donald Fagen. Becker murió, estuvo preso, Donald Fagen sigue como solista, pero le hace mucha falta a su compañero, y pues de este disco la mejor canción, por supuesto, es Asia. Pero dura 9 minutos. Yo la pondría con gusto, pero hay que decirle a la gente que se quede tranquila, que eso va a evolucionar, y la gente no tiene espacio para evolucionar, como dicen, y se cambia de emisora y los afectados somos nosotros. Este fue un tema exitoso en las listas de Billboard al lado de Josie Peck. Dream come true.